Tomando frecuencia. FM 99.7, Che Barracas. Ñeimeo Ñondivepa. ¡Che Barracas! Revolución en el aire. Ya comienza Estación Latinoamérica, de la mano de nuestros conductores Leandro Segado y Francisco Farina. Tierras y colores, noches y fogones. Se levantan con el pueblo, buscando lo suyo, en una lucha sin rumbo. Pasan las horas, crecen sus plegarias. Fiesta que negocia sus hectáreas. El gringo atropella su libertad. Tierras y colores, noches y fogones. Buenas tardes, amigos y amigas de Estación Latinoamérica. Nos volvemos a encontrar al aire en Che Barracas. Hoy con un piso renovado, con María Laura Chep y con el amigo Lean Segado. Y en la operación, el compañero Luis. Buenos días, buenas tardes para todos y todas. Buenas tardes. Buenas tardes, después de meses sin estar al aire. ¡Qué exagerado! Al aire, así que contento de... Por suerte en este... No paran de llegar mensajes de los oyentes. En este plantel nos vamos rotando la exageración. Pero es verdad que cuando no estamos una semana se siente como si fuera mucho más. Es que nos queremos mucho. Está exagerando un poco. Pero deberíamos lograr la periodicidad. Estrenamos horario, el equipo se acomodó y estrena los lunes a las 15 horas, empezando puntual, siendo las 3 y 4 minutos de la tarde. Me preguntaba por qué decís renovados. El horario. El horario. También porque por ahí descansamos un poquito, ¿no? Yo no, pero bueno. Mucha militancia. Bien. No sé si les parece, puedo hacer unos mates para, dale, sí. Para combatir la pachorra. Nos encanta. De la hora. Y también con un nuevo aire, ¿no? Más en este horario, más relajado, ¿no? La corrida en el horario del almuerzo. Esperemos que me funcione gustó, me mejor. Me gustó a mí también, ¿eh? Me da aire, me da tiempo para buscar más noticias y novedades entre un programa y el otro. Bien, hablando eso de la producción, ¿con qué temas vamos a estar hoy? ¿Qué hay en la cartera de actividades? Bueno, yo te puedo decir los países que vamos a recorrer, ¿querés? Vale. Vamos a visitar Guatemala. Parece que Leandro se quemó con el mate. Vamos a visitar Guatemala, hablando con algunos periodistas de allá para que nos cuenten un poco y nos aclaren cuál es la situación, que a veces vía noticias leídas y qué sé yo, es un poco difícil de terminar de entender. Vamos a estar por Medio Oriente también con nuestro gran amigo Leandro Albani, de Marcha Internacional. Después vamos a conversar un poquito sobre la situación de Baltimore en Estados Unidos y la xenofobia reinante, mira cómo te lo digo. Tenemos dos posibles entrevistados, e incluso podemos hablar con los dos si queremos. Y después vamos a visitar México, porque hubo... ¿Vamos a viajar a México? ¿Hay pasajes para la producción para México? Ahí. Bien. Bien ahí, no te lo esperabas. No. Se está organizando la visita, ¿no? De los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Hubo alguna actividad y vamos a estar poniéndonos al tanto de cómo fue esa situación y cómo se prepara esa gira de algunos padres de los estudiantes desaparecidos. Incluso para también estar atentos y poder entrevistarlos cuando estén en Buenos Aires y acercar la solidaridad que venimos expresando hace meses, ¿no? Desde el espacio. Perfecto, sí. Y después hay un montón de cuestiones que trataremos de, por lo menos, dar cuenta brevemente. Situaciones en Chile, que está cambiando el gabinete en estos días. Brasil tuvo una fuerte marcha y represión de los docentes universitarios. Distintas problemáticas que en 15 días fueron sucediendo, que trataremos de dar cuenta en la medida de lo posible y si queda tiempo después de la exhaustiva producción. Venimos con pachorra hoy, ¿no? Venimos con pachorra. Va costando de a poquito, pero... Creo que ahí pensaba, una coyuntura latinoamericana difícil de terminar de entender, ¿no? Eso creo que exacerba un poco a veces la pachorra del mediodía en este programa. Pero bueno, nos sobran temas hoy también para... Pero yo pregunto, ¿cómo hace la gente si quiere contactarse con nosotros? Tienen diversas vías, compañero Leandro. Lo pueden hacer, en primer lugar, sintonizando la 99.7 si están en el barrio de Barracas, en la 2124. Si no, lo hacen en internet, en nuestro blog, que es chebarracas.blogspot.com.ar, donde además van a poder ir encontrando los programas previos nuestros, pero también de toda la programación de FM Che Barracas. Nos pueden visitar en la página de Facebook en FM99.7 Che Barracas o tuitear en

vamos a estar presentando el libro el jueves, creo, a ver, sí, el jueves, a las 4 de la tarde en el local de unos amigos de ustedes, del Frente Popular Darío Santillán, en Padre Roque Correa 2457, y el mismo jueves a las 21 en el Espacio Cultural Santos Discépolos, La Rioja 219 en Tucumán. Y el viernes se hace una muestra anual de video ahí en Santiago del Estero a partir de las 18 y se le va a hacer un homenaje a Ale, a Dad, que sí, con quien escribimos el libro. Y bueno, vamos a estar ahí, eso es en Perú 515 en Santiago Capital. Y bueno, también las otras presentaciones vamos a estar hablando de Ale, sobre todo porque él estuvo mucho tiempo por allá haciendo laburo político y dando una mano, así que vamos a estar ahí dando vueltas. Está más decir, Panchito, que te dejo solo en marcha, así que bueno. No pasa nada, no pasa nada, le vamos a poner una semanita de pila. Bueno, bueno. Che, bueno, éxito con eso, Lean. Bueno, gracias. Hasta luego. Bueno, hablamos con Lean Albani, compañero de Marcha Noticias Internacional, en la columna de todos los lunes, sobre esta cuestión, ¿no? Cuando no es la injerencia yanqui, también una pata, ¿no?, de un aliado militar clarísimo, como es el ejército israelí y el ejército estadounidense, por decirlo de una manera, hasta devuelve favores interviniendo en la política represiva en América Latina, ¿no? Digamos, cuando hablamos del ejército israelí, hablamos del ejército que el año pasado contábamos masacre tras masacre en una nueva arremetida en la franja de Gaza. No es cualquier ejército, no es cualquier entrenamiento. Y justamente esto, ¿no? De cara a neutralizar también una pequeña organización armada pero que está teniendo algunas acciones cada vez más frecuentes y cada vez más grandes, que es una organización guerrillera en Paraguay. Así que bueno, será cuestión de estar atento también a las cuestiones de las fronteras y eso siempre en momentos de que la derecha avanza en el continente es importante estar atentos. Sí, y recordar que no solo la presencia militar del ejército de Israel en el Medio Oriente y ahora también en América Latina, sino también la función en el capitalismo mundial que tiene el ejército de Israel e Israel en lo que hace a la industria armamentística, ¿no? Tanto el ejército de Israel como Estados Unidos tienen un desarrollo de la tecnología de armamento que hace que se sostenga este modelo económico capitalista, financiero, sin control o controlado por pocas personas. Por lo cual las guerras se hacen necesarias en el actual sistema económico y también son formas de justificar ese gasto y de hacer que esa industria siga su desarrollo. Sí, recuerdo cuando hace creo que un mes más o menos entrevistábamos a Tilio Borón, que le preguntamos por una declaración que él decía, que decía después de Venezuela, Estados Unidos después de Venezuela va por Brasil y por Argentina en caso de no conseguirlo de forma democrática, si se quiere decirlo de alguna manera. En Argentina parecería que lo están logrando, digamos, claramente las opciones de recambio son mucho más reaccionarias, pero tener presencia militar reaccionaria en Paraguay de cara a este proyecto o a esta intención de Estados Unidos, como explicaba Borón, no es menor, digamos, ¿no? Un país limítrofe en este proceso de estabilización del continente o de los gobiernos progresistas del continente. Pero bueno, seguiremos trabajando este tema, sobre todo de cara a lo que pase, cómo perjudica a los pueblos de nuestra América esta arremetida reaccionaria. Así que si no tenemos nada más para aportar, nos vamos a un tema, Maru. Sí, claro, vamos. Se puede hablar durante toda la vida sobre esto. Podemos estar programas especiales incluso, pero sí. Es un desafío, me estás planteando un desafío. No. Tomo el desafío. Bien. Tomo el guante. Un programa especial. Bueno. Entonces nos vamos a un tema nomás. We'll be right back.

en América Latina, lo cual se entiende por qué también no, quizás no hay una dirección política que tenga un proyecto más allá de la queja y de la lucha, que es totalmente legítima. Y para mí hay ahí algo que está bueno también comentar, que es que corrupción es medio inherente ya al modelo capitalista. Corrupción hay en todos los países, porque dudo que haya algún país en este sistema que no esté lleno de casos de corrupción. El tema es cuando ya es tan evidente y se hace explícito y público, bueno, ahí muchas veces eso termina embroncando al pueblo y haciendo que salga a la calle. Esperemos que esto, que se sigan organizando desde abajo y puedan generar una alternativa. Sí, cómo, justamente, ¿no? Cómo capitalizar estos momentos de crisis para los sectores populares, digamos, que claramente ahí la perspectiva que nos mostraba Ilka era una falta de conducción de este momento, de este movimiento de protesta, si se quiere de alguna manera, la izquierda deslegitimada o sin presencia en estas cuestiones, lo que se puede traducir en que se vaya este, que o se vayan todos. Que lo echen, pero que después, claro, la opción que venga no sea en sector de, no sea en favor de los sectores populares, sino otro muñeco más, digamos, del establishment en ese sentido, que sigue operando en contra del pueblo, que justamente lo que decía, ¿no? Con niveles de violación de derechos muy fuertes, y donde la gente parece no preocuparse por esas cuestiones, ¿no? Decía, chicas embarazadas por producto de violaciones, etcétera. Y una sociedad un poco apagada todavía después de esto, ¿no? De la represión que sufrieron los movimientos de izquierda hace décadas atrás. Exactamente. Bueno, creo que ya podemos ir yendo a otro bloque, ¿no? Cerrando este bloque. ¿Dónde irá parar cargando con mi olor? De

pero sí, seguramente más cercano a la fecha se irán ajustando y confirmando más. Bueno, sí, nosotros acá desde la radio siempre le tratamos el tema de lo que fue la masacre a Ayotzinapa y la olla que se destapó a partir de esas muertes. Y bueno, por eso también te entrevistamos, para que comentes estas actividades que obviamente ayudan a la búsqueda de la exigencia de justicia por parte de los familiares y el pueblo mexicano y latinoamericano en general. Así que bueno, te agradecemos, Nati, y seguramente después te llamaremos en otros programas para preguntarte sobre estas actividades y sobre la lucha que podamos hacer desde otros países que no sean México específicamente. Uh-huh. Un abrazo fuerte, Nati, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Los escucho un poquito mal, pero les agradezco la difusión y vamos a seguir contándoles la agenda de los familiares. Dale, buenísimo. Muchas gracias. Chau, chau. Hablamos con Natalia Revale, compañera del Frente Ario Santillán, que está participando de la comitiva organizativa para el viaje, para la visita de los familiares y estudiantes de Ayotzinapa en Argentina. Van a estar llegando a Córdoba, pasando por Rosario y luego por Argentina, con una agenda, como decía recién Nati, bastante cargada. Se acabó el programa prácticamente, una producción pero maravillosa de la compañía Maruchev. ¿Conforme con...? Conforme yo sí, ¿ustedes? Pero impecable. Bien. Exactamente, quedaría nada más, bueno, recordar la actividad de mañana, que es muy importante. Gracias por los aplausos. Del miércoles. Del miércoles, sí. El miércoles va a haber una actividad en conmemoración del 125 aniversario del nacimiento de Ho Chi Minh, aquel que fue el quien dirigió y fue la vanguardia de la lucha antiimperialista y que logró la independencia de Vietnam frente a los ejércitos imperialistas de Francia y Estados Unidos. Así que bueno, semejante tarea histórica que cometió el compañero Ho Chi Minh, que en realidad es el nombre de clandestino, el nombre de guerra, que significa el que ilumina. Este es un dato más de color. ¿Cuándo es? ¿El miércoles? El miércoles a las 19 horas en el anfiteatro de ATE, Avenida Belgrano 2527, y va a haber gente de la embajada de Vietnam, va a estar Atilio Borón, y bueno, va a estar también con poemas de Ho Chi Minh, porque más, aparte de ser un luchador, era poeta, lo va a estar leyendo Vicente Cito Lema, y va a estar toda esta actividad coordinada por Carlos Aznares, referente de Resumen Latinoamericano, que es uno de los organizadores. Exactamente. Sí, así que hace poco sacaron un especial sobre Ho Chi Minh, muy interesante, que también nos acercaron, así que muy, muy buen material. Sin más, terminamos la estación Latinoamérica de hoy, completito. ¿Dónde están los aplausos? A ver, esperen que la está buscando. Ahí va. El público se quiere ir. Che, y seguimos dejando... No tuvimos sección cultural. ¿Cómo que no? Natalia habló sobre un festival realizado qué chanta, qué en la memoria de la... Oh, no. ¿Cómo? No, vos tenías que preparar una columna. Una sección de cultura no necesariamente significa un recitado de poema. Las críticas, hay que aceptar. Claro, pues después bueno. Solo flores, ¿no? Solo flores. Lo único que me falta. Bueno, prometemos un especial de cultura el próximo lunes, toda la primera hora. No, dos especiales no me comprometo en un solo programa. Ya me comprometí a hacer un especial sobre Medio Oriente, vamos a tener la producción. De cultura sobre Medio Oriente, ahí está. Ahí está. Sintetizando dos posiciones. Pero te digo, ahí tengo mucha... Me encantaría. Lo único que tengo este problema. Se habla mucho árabe y mucho inglés en esa región. Las traducciones son muy escasas por el mismo tema de que estuvimos hablando hoy. Entonces es difícil. Porque si no, ya te estoy pasando un audio de un poema espectacular que escribe una poeta palestina grosa. Es más, lo traduzco para la semana que viene. Buenísimo. Bueno, queda el compromiso la compañera. Minga. Para el próximo programa. Y Minga. Bueno, nada más. Bueno, nos volvemos a encontrar el lunes entonces, 3 de la tarde, nuevo horario, en FM Che Barracas. Hasta el lunes que viene. Yo no puedo creerlo que son ustedes.